8:43 minutos. Esta semana, como decíamos, entra la primavera y estamos tan solo a falta de un mes escaso para que llegue la Semana Santa. Lo cierto es que con la llegada del mes de abril llegarán o se aumentarán más bien los distintos actos e iniciativas que se organizan por parte de la parroquia de Ubrique y de las distintas hermandades en torno a lo que va a ser la Semana Santa en nuestra localidad. Estamos hablando de salidas procesionales, pero también de otros actos que conllevan, bueno, pues el desarrollo de este tiempo de Cuaresma. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay que destacar que la primera semana del mes de abril llegará el pregón de la Semana Santa a cargo de José Antonio Guerrero. Tendremos después pues fechas también señaladas que se van a desarrollar en nuestro municipio con actos organizados a través de la parroquia, como es ese Vía Crucis Infantil. Llegará también el Viernes de Dolores el próximo 12 de abril y a partir del 14 de abril, el Domingo de Ramos, pues prácticamente ya la cuenta atrás con las primeras además salidas procesionales en nuestra localidad, La Borriquita, la que le seguirá la salida del cautivo, la salida del nazareno y la del santo entierro para despedir, en el caso de Ubrique, nuestra Semana Santa. Pues como decíamos, se aproximan todos estos actos y nosotros queremos ya ofrecer una primera un primer acercamiento de lo que va a ser o de lo que está siendo el trabajo que se lleva a cabo por parte de todas aquellas personas que organizan esta serie de actos de carácter de manifestación pública de fe. Y el primero de ellos, como decíamos, es La Borriquita el Domingo de Ramos, y ya se está trabajando de cara al público, queremos decir, ¿no? Porque trabajar se trabaja, imagino que durante todo el año. Imagino que de esta manera, ¿no? Mari Carmen López, muy buenos días. Sí. Hola, buenos días, Rocío. Teniente hermana mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Trabajar se trabaja todo el año, pero de cara un poco al público, que comienza a ver ya pues ese movimiento, ¿no? Ahora justo, ¿no? Con el tema de las túnicas y demás, que se aprovecha, bueno, pues para difundir esa información y que todas aquellas personas que quieran participar en La Borriquita pues sepan cómo hacerlo, ¿no? Se abre ya ese proceso, por así decirlo, ¿no? Porque está ya aquí a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, ya desde la semana pasada estábamos más enfocados en este tema, porque con el tema del carnaval, que se mete un poquito en la Cuaresma, pues siempre retrasamos un poquito todo lo que es los preparativos de cara al público, como bien has dicho, para preparar nuestra Semana Santa. Como bien has comentado antes, bueno, pues esto es un trabajo de todo un año, aquí no se descansa, aquí no hay domingo ni día festivo, ni aquí estamos todo el año pensando y trabajando por en estas actividades, ¿no? Y bueno, pues ya sí, como bien has dicho, pues ya esta semana, desde la semana pasada, pues nos metemos más de lleno porque ya estamos a escaso un mes, que un mes pasa volando, y entonces, bueno, pues ya tenemos que ir ultimando todos los pequeños detalles para la salida procesional. Y bueno, dentro de esos detalles, lo primero, como decíamos, es anunciar pues que están a disposición de todas aquellas personas que quieran participar en el establecimiento de los últimos años esa túnica. Todo el que quiera participar con la túnica pues puede sumarse, ¿no? Pasándose, creo que es por el establecimiento de Paso de la Esperanza, ¿no? Corte y confección Dalí. Sí, pues como todos los años, pues ponemos a disposición de todas las personas que quieran formar parte del cortejo procesional de La Borriquita las túnicas que tenemos ya en existencia y 50 nuevas. O sea que todos los años vamos ampliando un número de 50. Y entonces, pues este año, como siempre, se pasa a las personas que quieran, los niños que quieran, los más mayorcitos, como quieran. Todas las personas que quieran colaborar y participar en el cortejo procesional se pasan por el comercio de Dalí. Y allí la muchacha le toma, María José, le toma las medidas y le adjudicamos una túnica que ya tengamos en existencia, si las medidas coordinan, o se hace una nueva si en caso de que no hubiera medida para esa persona. Y ya pues ella misma le dice el día que tienen, a partir de la fecha, que pueden ir a recogerla en el convento, y ya pues se pasan por el convento, recogen su túnica, retiran la palma para la salida procesional, y entregando una fianza de 20 euros que se le devolverá a la persona cuando entregue otra vez de nuevo la túnica en el convento. ¿Con cuántas túnicas tenéis este año a disposición? ¿Entre las que tenéis de años anteriores? Esto es como siempre, hay gente que las devuelve, gente que no las devuelve, gente, mira que tengo una te lleva la túnica, porque ahora la gente dice, mira que ahora me da cuenta que tengo la túnica en el ropero. Pero bueno, contamos con más o menos unas 120 túnicas en el convento, y con las 50 nuevas que se hagan, pues contaremos unas 170 túnicas más o menos en el cortejo oficial. Después hay gente que se hace la túnica por cuenta propia, porque su abuela se la cose y la hace porque la guarda de recuerdo. Hay gente que a lo mejor de otros años que se la ha hecho, pues la arregla y la tiene. Y entonces, bueno, siempre contamos con algún número más de personas o de niños que quieren colaborar y quieren salir, que tienen su túnica propia. Pero vamos, yo a todas esas personas le pediría que pasaran por el convento para poder así anotar y saber con el número más o menos de niños que nos vamos a encontrar. Porque así las personas que encargadas, habrá 5 o 6 muchachas, ¿no?, que irán con ellos acompañándolos en el cortejo, pues así más o menos sabemos si tenemos que poner a más gente, a menos gente, así vamos un poquito controlando el tema. Porque otros años ha sido, me decías que vosotros disponéis de 170 túnicas y prácticamente en torno a 200 niños suele ser la cifra estimada, ¿no?, de, bueno, niños y jóvenes, también adultos, ¿no?, que ataviados con esa saya, pues participan en el cortejo. Sí, sí. Más, 200, el año más pasado o menos, ¿no?, llegamos, el año pasado contamos unos 196, así, y este año, bueno, pues esperemos que superemos con creces los 220 o 230, pero vamos, en un principio, túnica existente, tenemos 120, más las 50 que hagan son 170. Y después, tú sabes, los extraviados que vienen, que tienen la túnica de otros años, que no la han devuelto, que la tienen propia y demás, y esperamos completar. Cada año intentamos aumentar, intentamos que el fin es crear una devoción, ¿no? Y seguir los pasos de Jesús. Es lo único que pretendemos y va desde los más pequeños, pues, que nos toca a nosotros. La primera procesión con los más pequeños, pues es lo que intentamos, de crear esta devoción a la Semana Santa, que no se pierda nuestra cultura, que en general Andalucía, pues, por excelencia, tiene cultura religiosa, queramos o no queramos, y lo que intentamos nosotros es que no se pierda esta exposición de fe en la calle, y ya está, y intentamos aportar nuestro granito de arena. Y es una salida procesional, además, abierta a todo el que desee participar, ¿no?, en ese cortejo procesional, especialmente los pequeños. Y simplemente hay que registrarse, ¿no?, que es como bien tú nos decías, si quieren hacerse con la túnica, pueden pasar por Dalí y hacerse de una manera u otra con la túnica. Si no es el caso, porque tienen la suya propia, porque se la quieran hacer por su cuenta, eso sí, tienen que pasarse por el convento para que haya un registro, ¿no?, de personas que van a participar. Un registro y retirar la palma. Nosotros lo único, nosotros como el mandado o grupo de trabajo, personas que estamos encargadas de esta salida procesional, lo único que exigimos al que sale en la procesión es que compre la palma todos los años. Este año la palma, pues el año pasado costaba 5 euros, la palma del cortejo, todas las palmas del cortejo son iguales, las de los críos. Y este año, pues, vienen un poco, tú sabes, todo sube en esta vida. Y entonces, bueno, pues este año 6 euros, tampoco es 1 euro más, tampoco. Y simplemente lo único que exigimos es 6 euros, porque con lo mínimo que nos deja la palma, que es una porquería, con eso, pues mira, pues tenemos pa ayudarnos a nosotros a lo que es el tema del adorno del paso o algún imprevisto que tengamos que adquirir o cualquier cosa. Entonces, hombre, porque al fin y al cabo esto es una procesión parroquial y bien sabe la gente que la parroquia económicamente tampoco que esté desbordada, y menos ahora con las obras que tenemos. Y entonces, bueno, pues nosotros con esta venta de la palma lo que intentamos es de que los gastos que podamos tener, los mínimos, pues se puedan subsanar pues con la venta de estas palmas o con la venta de pulseritas o con etcétera. Cosas que hacemos para intentar descargar un poco a la parroquia, que en fin es quien organiza realmente esta procesión. Con todo un grupo de trabajo importante, en el que, bueno, pues forman parte de ello la gran mayoría de los integrantes de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pero bueno, un grupo de trabajo, como decíamos, al fin y al cabo, que depende de la parroquia, porque es una salida, en cierto modo, como tú decías, parroquial, ¿no? Sí, porque realmente no tienen hermandad. Entonces, cuando la imagen llegó la primera vez, bueno, pues estaba por aquí Ildefonso, era el párroco de Ubrique, y entonces cuando llegó la imagen, ¿quién saca de la imagen? Claro, la mayoría de las hermandades existentes en Ubrique todas salen en Semana Santa, no querían cargarse con otra imagen más, sí, claro, es que cada uno tenía ya su propio trabajo, ¿no?, para asimilar. Que esto no solo es sacar un paso a la calle, que esto es un año entero de trabajo. Entonces, claro, ¿quién se echa para adelante? Bueno, y pues nosotros, mi padre lo habló con la Junta de Gobierno de la Hermandad y dijimos, mira, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos para adelante o no? Y la hermandad decidió que sí, entonces, bueno, pues la hermandad es la que está un poco a la cabeza visible, junto con la parroquia, de sacar esto adelante. Además tiene cierta lógica, ¿no? Porque si hay una salida procesional dentro de la Semana Santa que, bueno, pues tenga otro tono diferente, ¿no? Al tono que pueden tener la salida desde el lunes hasta el Viernes Santo, pues es la del Domingo de Ramos. Y en cierto modo, pues tiene sentido que la asumiera una hermandad de gloria, ¿no? Como la hermandad de los Remedios. Sí, la verdad que es la única junto con la Resurrección, que aquí no sale, pero vamos, que tiene un carácter un poco más de alegría, porque claro, llevamos a Jesús entrando triunfal en Jerusalén, entonces ahí, aunque ya él sabía lo que le venía, pero bueno, a ver, es más festivo, sí, entonces bueno, pues nosotros nos echamos para adelante con esta responsabilidad y la verdad que estamos muy contentos, es mucho trabajo, pero bueno, ahí estamos nosotros aportando nuestro granito de arena por la iglesia, por los cristianos y por el pueblo, porque también le da mucha vida al pueblo. Ese domingo en la calle la gente sale, entra, y entonces, bueno, pues vamos poniendo un granito de arena en todos los puntos. Bueno, vamos con los detalles, si te parece, Mari Carmen. Decíamos, hay que recoger la palma en el convento, todos los niños que quieran participar y, bueno, pues formar parte de ese registro, ¿no?, que para organizar lo que es la salida. Horario en el que pueden acudir, los días, no sé si es muy pronto todavía, pero... Bueno, de todas maneras, María José informa allí. El convento está abierto de 11 a 1, todas las mañanas. Entonces, la hora de recogida puede ser de 11 a 1 o de 3 a 6 de la tarde, a 5 o 6 de la tarde, que habrá allí una persona encargada para poder entregar la túnica a todas las personas que por la mañana no puedan pasar. Pero el horario del convento es de 11 a 1. Y después, ya cuando, al final, la última semana de marzo, que ya es la semana que viene. A partir de la semana que viene, pues habrá una persona de 3 a 6 de la tarde para poder entregar la túnica, adquirir la palma y todas las personas que no vayan al comercio de María José porque tengan su túnica propia, pues pueden ir allí a apuntarse. O sea que realmente a partir de la semana que viene, última semana de marzo, y en ese horario, claro, de tarde ya, de 3 a 6, es cuando ya podrán recoger la túnica y cuando podrán también recoger y abonar la palma, ¿no? La palma, sí. Es que ya quedan 3 semanas. Claro. Es que ya la semana que viene nos quedan 3 semanas y la última semana es una locura. Entonces, normalmente nos gusta siempre, o el miércoles antes de, que me parece que es 11, miércoles 11, jueves 12, que es el último día que acaba allí el Vía Cruce de los Niños, ya ese día tenemos que tener casi todo entregado, porque ya casi ese día nos quedamos hasta incluso sin palmas. Y entonces, para vender, porque aparte de las palmas del cortejo, traemos una serie de palmas para todas las personas del pueblo que quieran adquirir su palma como cristianos, tanto para el Domingo de Ramos, para su casa, pues lo pueden adquirir allí en el convento. Que ya las tenemos desde este viernes, ya llega el pedido y ya las tenemos. Eso viene perfectamente preparado y envasado para que no se eche a perder de aquí a la Semana Santa. Eso viene viene muy bien envasado en una bolsita con sus gotitas de agua para que aguante hasta el Domingo de Ramos. Y entonces, bueno, pues ya a partir de este viernes las personas pueden adquirir la palma y a partir de la semana que viene, pues ya podemos empezar a adquirir la túnica y la palma en función de cuando María José diga, pues tu túnica va a estar para tal día. Y ya pues se pasa por el convento en este horario de 11 a 1 o de 3 a 5 o 5 y media, se pasa y puede recoger su túnica y su palma. Y la palma, las dos cosas, ¿no? Para ahorrarnos el viaje. Después también le damos un recibito para una vez que termine la Semana Santa, cuando devuelvan la túnica, con ese recibo entregamos los 20 euros. Devolvemos los 20 euros a esa persona, ¿sabes? Lo que entregamos la fianza. Un comprobante, claro. Yo cuando viene le hago un comprobante con el nombre, yo me quedo con una copia, la persona se lleva otra, y a la entrega tiene que traer el comprobante para yo poder abonarle los 20 euros. Claro. Y bueno, pues como tú decías, el objetivo no es otro que contar todos los años con una gran cantidad de túnicas que puedan ser usadas por los pequeños, ¿no? Domingo de Ramos tras Domingo de Ramos. Claro, los niños van creciendo y a lo mejor la talla de que utilizan este año, el año que viene ya no les sirve, ¿no? Entonces, claro, pues... por eso lo hicimos así. Porque en un principio las túnicas son regaladas, todo el mundo sabe, por don José Luis, vamos. Y entonces, claro... los primeros años la gente se llevaba la túnica, al año siguiente se hacía otra, y la túnica, y a lo mejor contábamos con los mismos niños, con el mismo número del año anterior en el cortejo, nunca íbamos ampliando. Entonces ya decidimos hace 2 años decir, bueno, esto hay que cortarlo, porque claro, esto no es, aquí ya nos hacemos las túnicas, y de todas maneras, mira, incluso a la hora de hacernos las túnicas pensamos en hacerlas blancas, porque la misma túnica, con la misma túnica pueden salir tanto el miércoles con el cautivo, le cambian los botones y la pueden utilizar, la pueden utilizar el jueves saliendo con la Virgen de la Estrella, porque es blanca, y el viernes la pueden aprovechar también saliendo con la Virgen de los Dolores. O sea, que hemos hecho una túnica que sea homogénea para que puedan salir, para que el niño pueda salir en todas las procesiones que quiera de Ubrique. Sin hacer un gasto extra, claro. Claro, sin hacer un gasto extra, o sea, simplemente cambiándole los botones y lo que lleven arriba en la cabeza. Nosotros llevamos el pañuelo hebreo, otro el cautivo, hasta que tienen una edad pueden llevar el gorrete metido, o sea, simplemente la madre adquiriendo el color del pañuelo que lleven arriba en la cabeza, les vale la túnica, que es lo que más cuesta para todas las procesiones. Intentábamos buscar algo también práctico, que, claro. Claro, que pudiéramos ahorrar un poco de coste a la familia. Y entonces, claro, nos veíamos que la gente se adquiría la túnica para la borriquita, a lo mejor para la borriquita no salía y la utilizaba para el cautivo. Pero claro, entonces decidimos de cortar, no por nada, sino porque hombre, este hombre hace una inversión para engrandecer un día en concreto, y entonces, claro, la primera finalidad es el Domingo de Ramos. Y a partir de ahí, que cada uno la utilice, que nosotros no, que al revés, nosotros lo decimos a todo el mundo. Claro. Mira, si sale con el cautivo, pues que salga el Domingo de Ramos la borriquita, y después puede salir con el cautivo con la misma túnica, después me la devuelve, y el año que viene te vuelves a hacer otra. Porque los niños están, como bien has dicho, en continuo crecimiento, y entonces a lo mejor te gastas un dinero este año en la túnica que el año que viene no le vale. ¿Sabes? Así todos los años tienes una túnica. Aunque crezcan más, crezcan menos, todos los años tienes una túnica. Hombre, y además, mira, cuando la devuelven, la miramos para que venga en perfectas condiciones, porque claro, hay gente que no. Entonces intentamos que venga en la perfecta condición, que esté lavadita, que esté planchadita, que esté. Entonces, hombre, tú te llevas a tu casa una túnica en condiciones, ¿sabes? Claro. Y entonces me abonas 20 euros, no por nada, sino para yo tener la certeza de que me la vas a traer, ¿sabes? No canjeo túnicas por túnicas. Hay gente que me viene, mira, me haces la túnica y te traigo una túnica que tengo en mi casa blanca. No, yo no canjeo túnicas, yo simplemente lo que quiero es que si del convento salen 200 túnicas, que regresen 200 túnicas. Yo no, no, sabe que hay gente que me pregunta, mira, si yo tengo una túnica blanca, si voy a pedírmela y te la cambio. No, yo no, porque yo después no estoy allí recogiendo las túnicas, tengo a otra persona y entonces esto es una locura, los vuelvo locos. Entonces no, ¿sabes? Claro. Más que nada es por la facilidad en el trabajo de nosotros, que somos muchas personas, en esta fecha es un todo correr, y entonces tenemos que facilitarnos el trabajo de alguna manera, y es así. El procedimiento, la misma regla para todo el mundo. Sí, el procedimiento es bastante sencillo, ¿verdad? Que tampoco es demasiado complejo, sí, ¿no? Hombre, si entra en juego ya la picaresca, pues pero cambiamos el ahí tema. Ahí estamos. Pero entonces, como todo el mundo ha estudiado en esta vida, pues estudiamos a ver cómo podemos hacer. En fin, que el proceso, como decíamos, es bastante sencillo y tampoco es, y muy con mucho sentido común, ¿no? A la hora de dar facilidad, claro, a todas las personas. Es muy fácil. Se le pregunta al niño si estamos interesados en que nuestro niño salga o si nuestro niño quiere salir con sus amigos, él solo, o los primos, con la familia, pues se acercan por el comercio de Dali, que está junto a la Plaza del Acapulco, está allí María José. Mira, venimos para las túnicas de la borriquita. Ella toma medida y ella ya le dice el día que tienen que recogerla en el convento. A partir de ese día se pasan por el convento, recogen su túnica, abonan los 20 euros y se llevan su palma, que la palma vale 6 euros para el cortejo. Que es lo único que tienen que abonar, los 6 euros para la palma. Y ya está. Y una vez que retiren su túnica, se le dirá, pues tiene que estar aquí el domingo a tal hora. Y ya está. Y una vez que pase la Semana Santa, me devuelve la túnica con su recibito y yo devuelvo sus 20 euros. Y hasta el año que viene. Ahí va yo. La última parte, ¿no? Cuando se termina la Semana Santa, devolver la túnica también en las mismas circunstancias en las que la hemos recibido, ¿no? Claro, ya está. No tiene otros todos los años igual, la gente lo sabe de oída, de una persona u otra. La verdad que hasta ahora, pues mira, no nos va mal con este sistema y ya está. hombre, si alguien tuviera una idea más maravillosa que la que estamos poniendo en práctica, pues la verdad es que estamos abiertos a escuchar todo tipo de consejos. Hombre, lo veo complicado, ¿no? Sobre todo por el tema de la gratuidad. Claro, pero vamos, que lo que intentamos es eso, Rocío, intentar de que la UBRIQUE tenga una Semana Santa en condiciones y aportar nuestro granito de arena en el Domingo de Ramos y, bueno, pues con la ayuda de José Luis, que siempre está ahí para lo que necesitemos, pues intentar de que esto fomente un poquito más la cultura y nuestra fe cristiana y ya está, es lo que intentamos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo concerniente a todo ese proceso, como decíamos, que se abre ahora para informar, que es lo que queríamos nosotros, a todas las personas que estén interesadas. Pero también podemos ir anticipando otras cositas más, si te parece, Mari Carmen, y entrar en todo lo que va a ser la salida procesional de la Borriquita en esta Semana Santa 2019. La imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal a Jerusalén, que, bueno, pues partirá, como decíamos, el próximo 14 de abril, Domingo de Ramos, desde dónde, quién la carga, novedades este año de la imagen, en fin, un poco de todo, ¿no? Podemos, si te parece, aunque estamos anticipando, porque todavía falta, pero ir avanzando a algunos detalles. Puedes comenzar por lo de siempre, las novedades. ¿Hay alguna novedad este año? Sí, este año sí hay novedades, pero bueno, yo no lo voy a decir porque no soy la persona que lo tengo que decir, ya que lo diga cuando se acerque más la fecha. Este año sí hay novedades y la salida, pues como siempre, salimos del convento. La hora a salir, como es el cambio de hora, no sé la hora que estipularán con... a la hora de tener la reunión todos los hermanos mayores, pero vamos, será a las 5 de la tarde como viene haciendo otros años atrás. Y la carga, bueno, pues la cargan toda aquella persona, de hecho desde aquí animo a que si hay alguna persona que quiere cargar la Borriquita, lo puede hacer. Hoy lunes tienen ensayo a las 9 de la noche en los bajos de, bueno, junto a la estación de autobuses, en el edificio que está al lado de la estación de autobuses, allí está la parihuela donde están ensayando. Y nada, la carga todas las personas que quieran del pueblo. Hay gente de todas las hermandades, gente que no está en ninguna hermandad, solamente la Borriquita. La carga todo el que quiera. Aquí no ponemos condición. Y nada, pues la carga es un número de 42 costaleros, lo que lleva el paso, siempre hay relevo. Y nada, pues como siempre está Carlos de Capatán, de contraguía está el hermano Zapata y ya está, y los costaleros, pues, los que siempre hemos tenido a nuestra mano, hay costaleros del cautivo, hay costaleros del nazareno, hay costaleros de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y gente, como bien digo, que no pertenece a ninguna hermandad, y bueno, pues desde que salió la Borriquita, pues está con nosotros, y ya está. Y hay un muchacho de Sevilla que viene todos los lunes a ensayar, su mujer es de aquí de Ubrique, pero ellos viven en Sevilla, y ella tenía mucha ilusión en que su marido cargara aquí en Ubrique, y él viene todos los lunes, Jesús, vamos, desde aquí le mando un saludo, y él viene todos los lunes a ensayar, y ya está, son un grupo de trabajo, son personas muy jóvenes, la verdad, es un grupo joven, y con muchas ganas y mucha inquietud, y ya está, y con ganas de... Porque aparte de hacer un acto vida profesional, que es penitencia, ¿no?, lo que se hace, ¿no?, pero bueno, también vamos a disfrutar, a pasarlo bien, a compartir, a conocernos, a alegrarnos, a estar juntos. Bueno, son experiencias que se viven cuando tú estás dentro de un lío, como yo digo, ¿no? A lo mejor no se viven cuando estás fuera, pero claro. Vamos, que es un grupo de trabajo joven, con muchas ganas, como en todos los sitios, bueno, pues habrá cosas que gusten más, cosas que gusten menos, pero vamos, con ganas de trabajar, abiertos a toda clase de opiniones y que nos puedan dar que nos vengan a bien y ya está. Y aquí estamos, Rocío, que todas las personas que quieran, tanto salir en el cortejo como ser costalero, lo que quieran, que si no saben con quién se tienen que poner en contacto porque se están enterando tarde de esta entrevista, pues con cualquier persona de la hermandad que nos conoce, la gente o en la parroquia, se les informa. Todo, que el que quiera que no se quede con las ganas. La verdad que es una experiencia muy bonita. Estar dentro de este ambiente es una experiencia bonita. Y yo animo desde aquí a todas las personas que están así en duda, que no saben, pues que vengan y que lo prueben. Que la verdad que que se van a ir con un buen sabor de boca. Que, bueno, pues se acerquen, ¿no? Y lo conozcan de primera mano, que es como se sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Simplemente. Por cierto, cuéntame, decíamos que el Paso de la Borriquita está compuesto por distintas imágenes, la principal, en su Padre Jesús de la Paz. ¿Por ahí van las novedades o no tienen nada que ver? Sí, claro, vale. Las novedades. Pues dime, solo lo que sabemos. No te voy a preguntar más nada. Solo lo que sabemos hasta ahora, que contiene el paso. El paso contiene la imagen de la borriquita, la burrita con el señor. Sí. Contiene las dos imágenes de los niños que van delante y las dos imágenes de los apóstoles que van detrás. Y el paso sigue siendo el mismo. Eso. Que el paso sigue siendo el mismo, ya está, ya las novedades ya te las dirán, que tú eres muy lista también, tú también has estudiado. Que dentro de ese paso puede que haya novedades, puede que claro. No, sí, sí, hay novedades, no, que hay, novedades hay. Vale. Ya está. ¿Y ya fuera, fuera del paso hay novedades? Estamos intentando que las haya, pero no sabemos si nos va a salir. Pero para esta Semana Santa imagino que no, ¿no? ¿O sí? Intentamos. Uy, entonces. Lo vamos a intentar, que haya algo más. Entonces esto va a buen ritmo, ¿no? Va a buen ritmo el proyecto. Hombre, queremos y trabajamos para que ello sea así. También necesitamos de eso, de la colaboración de todas las personas que quieran estar. Lo necesitamos porque... Claro, es que sería ya un proyecto de bastante magnitud, ¿no? En el caso de que haya un acompañamiento, aparte de la imagen del paso de nuestro Padre Jesús de la Paz, haya otro más, eso significaría... otro paso no hay. No, entonces... Yo digo, en lo que es la salida procesional, bueno, pues que se vean distintas cosas fuera. Vale. Que no es solo los niños y el paso, pero vamos, que todo está en el aire, que estamos trabajando ahí a que nos acompañe alguien más, pero no un paso. Un paso no. Bueno. Por ahí no van los tiros. Pues nada, pues otro paso no. Lo descubriremos entonces, claro. ¿No? Conforme se vaya aproximando la fecha. Eso. El acompañamiento musical, ¿repetimos este año con...? Sí. Con la agrupación musical del Calvario. Y repetimos, son Dubrique, los conocemos, la verdad que bueno, que desde el primer momento, vamos, de siempre antes de que saliera la agrupación musical, siempre se prestó la agrupación musical, siempre nos había acompañado, porque claro, las bandas, como bien saben, entran en un concierto con el ayuntamiento, donde el ayuntamiento pues subsana los gastos de hasta un cierto... Por ejemplo, creo que es una banda cada hermandad, creo que es. Entonces, bueno, pues al no entrar en el concierto la agrupación musical, bueno, siempre nos ha apoyado la agrupación de Ubrique y después ya cuando ya se adquirió el paso nuevo y demás, pues empezamos a contar con la agrupación musical del Calvario, vamos, que desde el primer año pues está con nosotros y bien, y la verdad que estamos contentos. Pero que decir también, hombre, que antes de tener este paso, la agrupación musical de Ubrique nos tocaba gratuitamente, vamos. Claro. Así hay que decirlo, hay que reconocerlo. Sí, la verdad que sí. Cada vez que llega una aportación altruista y sin ánimo de lucro, hay que decirlo. Sí. Además, ellos siempre, con la hermandad de Nuestra Señora del Remedio, para todo lo que le hemos necesitado, siempre ha estado con nosotros. Vamos, no hay que decir nada más que, mira, que necesitamos para este día, y ellos automáticamente siempre han estado ahí al pie del cañón. Entonces, hombre, también es bueno decirlo, porque ellos antes venían sin ánimo de lucro, venían acompañándonos, hasta que ya aquí dimos el nuevo paso, salió esta banda nueva de corneta, ellos también el primer año se prestaron a venir gratuitamente, y ya pues ellos nos acompañan, y ya está, y bien. Hasta hoy bien, nos va bien con ellos, pues entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Se mantiene. Son de aquí, del pueblo y demás, vamos. ¿Y en cuanto al recorrido, novedades o el mismo que el año pasado? No, el recorrido siempre, vamos, que es el mismo, no hay novedades en el recorrido, no hay novedades. Recuérdamelo, salimos del convento, por ejemplo. Salimos del convento, bajamos la avenida Miguel de la Oria hasta la... hasta la Plaza Misión Rescate, salimos por la Avenida La Esperanza, Avenida Solís Pascual, vamos, todos los callejones arriba hasta los semáforos, y después ya subimos Calle Real, Calle El Agua, y la bajada hasta el convento. Sería un recorrido que, en cierto, no es excesivamente largo por las calles, pero sí que es una avenida mala, de un recorrido mayor, ¿no? Y, en fin... que pesa más de una tonelada, creo, el paso, ¿no? Sí, yo exactamente no sé lo que pesa, Rocío, pero sí pesa. Pesa. Lo pero digo vamos, porque... sarna con gusto no pica. Se hacen sus paradas, ¿verdad? Claro, y además lo bonito, que se pare el paso, que la gente contemple, que, hombre, el costalero descansa y también, pues, la gente contempla, que muchas veces, claro, cuando van dando, si tú vas metido en la procesión, la verdad que llevas un ritmo que a lo mejor no te da tiempo de mirar. Cuando vas, cuando tú realmente a lo mejor observas y le pides o le das gracias, porque según las necesidades de cada uno, bueno, pues en ese momento te coge con el sentimiento, te coge con la alegría y, bueno, y la verdad, bueno, pues, como bien decía un amigo mío, dice, es que la Semana Santa ya no es que sea solo para los cristianos, es que es un museo en la calle, ¿no? Tanto por el arte de la música, como por el arte de las esculturas, como por el bien llevar de los costaleros, ¿no? Bueno, pues es verdad. Aparte de que los cristianos lo sintamos de una manera, pues también exponemos un museo, exponemos exponemos patrimonio de Ubrique, lo exponemos en la calle para que todo el mundo lo vea. Y todos los agentes, por así decirlo, los protagonistas que forman parte de esa manifestación pública de fe, pero también de ese acto, ¿no? Que en realidad, pues, como tú decías, forman parte también de todo lo que es ese... no quiero decir la palabra espectáculo, pero en cierto modo sí, ¿no? Se desvincula de lo religioso. Claro. Dice, ¿cómo lo llamo? Pues sí, pues, habrá gente que vea que sea un espectáculo. Y hay que respetarlo también, porque es verdad... Sales a la calle, ves una cosa distinta que no la ves normalmente, con la música, al que le gusta la música acompaña y dice que bien van, que es que hay desde muchas maneras de verlo, desde, por ejemplo, a la gente que le guste lo que es la costura, el tipo de traje que lleva, claro. Cómo lo lleva puesto, cómo no lo lleva, gente que le guste el tema floral, pues mira qué se lleva, cómo la lleva puesta, cómo no la lleva... Desde la puesta en escena, desde ¿no? Muchísimas clases, desde muchos puntos de vista se puede ver. Entonces, claro, ahí viene, como tú bien has dicho, puede ser que sea un espectáculo. A los ojos de la gente, para los cristianos significar una cosa y para el otro tipo de público pues significará otra. Pero bueno, el toque todo es que nos veamos acompañados, que estemos todos juntos y que fomentemos la cultura cristiana y que no perdamos esta cultura de Andalucía. Claro, pero toda esa puesta en escena en la calle, la verdad es que merece ser vista, ¿no? Tanto para unos como para otros, y sobre todo, pues, respetada, porque yo siempre lo digo, hay muchísimo trabajo detrás. Lo que vemos así a simple vista un día tan solo, cuando estás hablando de todo, ¿no? Ya no solo de la Semana Santa y de las salidas procesionales, sino de cualquier otro acto público que se organiza por parte de colectivos, de grupos de personas que trabajan, pues tienen muchísimo esfuerzo privado, personal de uno, muchísimas horas que se le pone para, bueno, pues sacar algo que después la gente va a disfrutar de una manera u otra, ¿no? Entonces siempre por eso hay que tener muchísimo respeto, ¿no? Y admiración por ese trabajo, desde luego. Claro, es que, por ejemplo, la gente se queda con que la iglesia, las hermandades, solamente se quedan con lo que sale en la calle, ¿no? Y no, una hermandad tiene un año entero de trabajo, una hermandad tiene una bolsa de caridad, una hermandad ayuda mucho a mucha gente. Lo que pasa es que tampoco podemos estar todo el día anunciando lo que hacemos, pero en realidad una hermandad, su base fundamental es la caridad, la bolsa de caridad humana, y después nuestra formación como cristianos, es que las hermandades hacen muchas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas, que somos, que yo, por ejemplo, cuando la gente tira a la iglesia, la verdad me duele porque la gente no sabe en real, aunque tú no creas, pero respeta, porque igual que hace cualquier otra asociación, ¿sabes? Igual que hace, yo siempre nombro a las de mi pueblo, cualquiera, Dame Tu Mano, que ayuda a los niños, la del cáncer, que ayuda. Pues igual que ellos ayudan, nosotros también ayudamos. O sea que yo cuando la gente habla malamente de la gente de la iglesia, pues me duele, porque nosotros estamos todo el año, tenemos, el que quiera, como tú bien has dicho, que se acerque y lo compruebe. Nosotros estamos todo el año moviéndonos, ayudando a gente necesitada, que si participando en una cosa, en otra, a beneficio de esto, a beneficio de lo otro, después nosotros internamente con lo que se recoge de los recibos de los hermanos, se hacen muchísimos actos de solidaridad con gente necesitada de Ubrique, con que en Ubrique hay mucha necesidad, la gente lo desconoce, que no solo es Cáritas, hay gente que necesita de otras cosas, que Cáritas no puede aportar, y ahí estamos las hermandades. Entonces, la verdad que es un tema que es de, como yo digo, yo respeto a todo el mundo, pero también que respeten lo que yo creo y mis tradiciones. Y yo no me meto contigo, no te vengas a meterte conmigo, ¿sabes? A ver, el que no quiera venir a disfrutarlo o a contemplarlo, que no venga, pero no vengas a insultar, ¿sabes? O vengas a increpar, o ¿sabes? Y que todo es respetable en esta vida, que yo respeto a todo lo que hace todo el mundo. Igualmente nos tienen que respetar a nosotros. Aparte que nosotros somos dentro de la iglesia, somos grupos que trabajamos por ayudar. Ayudar al prójimo. Es nuestro primer fin de las hermandades, ayudar al prójimo. Entonces, cuando la gente habla malamente, la verdad, de las hermandades, tú dices, jolín, si la gente realmente supiera una mínima parte de lo que las hermandades hacen, claro, ¿no? De lo que hace la iglesia, en fin, porque al fin y al cabo las hermandades somos iglesia. Y que la gente hable así, la verdad. Porque muchas veces, Mari Carmen, me parece que esto está formado por un ente que no tiene forma, ni color, ni nada. Y en realidad las hermandades son personas, ¿no? Como somos todos. Claro. Y funciona gracias a esas personas. Personas creyentes que... Yo tengo amigos que no creen y somos íntimos amigos y nos sentamos a tomar café y hablamos de muchísimas cosas y son mis amigos y ellos me respetan y yo los respeto a ellos, ¿sabes? Pero ellos saben realmente a lo mejor el trabajo, las horas que yo le presto a esto, como yo me muevo. Entonces, claro, es muy distinto al que llega, que también es respetable, al que llega y no conoce y habla. Pero antes de hablar también hay que conocer un poco, ¿sabes? Me refiero a lo que tú has... lo que tú estabas comentando, sí, ¿no? De que hay gente para todo y yo lo respeto de verdad. Soy una persona que yo hasta el día de hoy todavía no, yo lo respeto todo, pero me duele cuando hay gente que habla, ¿sabe? O quiere tirar a la iglesia por tierra. Nosotros simplemente lo que hacemos es ayudar. Nosotros lo que nos quitamos es nuestro tiempo libre que tenemos de dedicarlo a nuestra familia y a nuestra gente por estar metida en una hermandad, por ayudar a los demás. ¿Sabes? Es lo que hacemos. Pero bueno, habrá quien no lo vea bien y habrá que respetarlo también. También nos sirve esta entrevista para conocer no todo lo que concierne a los preparativos de la salida de la borriquita, sino también para el funcionamiento de las hermandades y los sentimientos de los que muchas veces están ahí, ¿no? Que hombre, claro, también hay que darlos a conocer, desde luego. Bueno, Mari Carmen, pues ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por decir? Porque el objeto de este encuentro... yo creo que eso. No nos queda nada, hemos hablado de todo, hemos hablado hasta cosas que no son ni de la borriquita. Nos quedan las novedades, pero no me las quieres contar, pero bueno, ya veremos. No, ya que te lo cuenten las personas que te lo deben de contar. Dar comienzo al tema de las túnicas y demás, que es a lo que yo más que nada me dedico en este menester, y ya está. Dar a conocer que ya pueden ir a medirse las túnicas a lo de María José, y a partir de la semana que viene ya las pueden recoger en el convento y pueden recoger la parma, y las personas que quieran adquirir las parmas para su casa también lo pueden hacer a partir de la semana que viene. Exacto. Ya está. Pues con esa información nos vamos a quedar, por tanto, agradeciendo a la teniente hermana mayor de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, que nos haya acompañado hoy. Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Rocío. Buenos días. Hasta luego.